Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Socrán.Oinona, Huaslala, Nicaragua, 14 de marzo del 2007. Fábula número 96. El cuervo enfermo. Un cuervo que se encontraba muy enfermo dijo a su madre: Madre, ruega a los dioses por mí y ya no llores más. La madre contestó: ¿Y cuál de todos, hijo mío, tendrá piedad de ti? ¿Quedará alguno a quien aún no le hayas robado la carne? No te llenes innecesariamente de enemigos, pues en momento de necesidad no encontrarás un solo amigo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.